koko na zubanga na zakidiba koko na zakidiba koko. Jolie mama Juvette, bonio salinga koloko. Yango bonio nyosa yangai kaka kolo. Bopo boke ngai, sima bobe nganga kolo. Nazala innocent, boko kwete kaka ngayo. Nakabana zanga, epana bino kaka kolo. Likambote, boko ndane ngandenge bolingi. Likambote, boba kanga talakuze. Si bon anga justice a solo benza me pepele pepele. Yango boni onyo so yanga ikaka kolo. Boko bokenga si mabobe nganga kolo. Nazala innocent boko puente kaka ngayo. Nakabana zanga epara bino kaka kolo. Ikambote boko ndane bolingi likambote bobakanga tala kuze kasi ponanga justice ya solo benzambe pepele pepele. Yangombo nyonyo soya ngai kaka kolo boy minenda si mabobe nganga kolo. Nazala innocent woko kwete kaka ngayo nakabana zanga. Para vivo kaka kolo, likambote, bo kalifie na ndenge boningi. Likambote, bo bakanga ata na kuhuse. Kasi ponanga, justice ya solo be alzame. Pepele, pepele, ya polipopo. Papa e ma. Eso Manuele, eso Manuele. PDG Luison Tangela ngai mboka baka baka mobali pona tigela bino ya ngai bodondwe. Tangela ngai zando bateka kani bali pona tigela bino ya ngai bosombae. Ama ya gabalo bulaya ya kumsome Jizale mwana gosh ambombo kumsoma mire yelenge ambombo kumsome Maître Chabert de Bruxelles, Mbobo Kumusoma, M16, mets-moi cette musique de l'an 2000. Mama. zongo mama na banae camarade yo yo camarade amuka mundele camarade rodi trésoré camarade amuka mundele camarade yo yo camarade amuka mundele camarade yo yo camarade amuka mundele yo yo yo